Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida. Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós, querida. Yo no quise lastimar ni tu amor ni tu amistad, querida. Y me duele más que a ti esta cruel separación, querida. Y es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte. No, no, no. Y es que no entiendes tú que a veces el amor se siente. No, no, no. Y es que no entiendes tú qué suerte. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Si llamase alguna vez el amor a tu portal, querida. Como yo te quiero a ti, querida. Para entonces tú sabrás cómo duele del amor la herida. Si él te deja alguna vez, como tú me dejas hoy, querida. Y es que no entiendes tú lo que es amar a. No, no, no. Y es que no entiendes tú que a veces el amor se siente. Oh, sí. Es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte. No, no, no. Y es que no entiendes tú.